dulces olores de yuyos y flores. Ay, cómo me gusta en triciclo andar y con mis amigos imaginar. El triciclo de Gonzalo es un auto colorado. Me subo y lo manejo cuando me voy al mercado a comprar frutas frescas que trajeron hoy del campo. Ay, cómo me gusta en triciclo andar y con mis amigos imaginar. El triciclo de Fernando es un caballo todo blanco que me lleva de paseo por los bosques y los prados, galopando muy contento con sus crines al viento. Ay, cómo me gusta en triciclo andar y con mis amigos imaginar. Ay, cómo me gusta en triciclo andar y con mis amigos imaginar.